la próxima temporada en Liga Nacional, y eso también es saludable para el básquetbol argentino, porque la historia de la proyección y los desafíos, y de bajar una categoría para saltar a la otra y tener el desafío de jugar en el máximo nivel del básquetbol de la República Argentina, también es saludable para la Liga Nacional, para el torneo federal, para el básquetbol profesional. Terry Martin Jr. termina con 19 puntos, Cañita Miñani, que tuvo un gran partido, 20, 5 rebotes, más 4 asistencias, 6 para Bruno Prandi, 8 para Pablito Fernández, que colabora y colaboró y batalló como lo hizo a lo largo de toda la temporada, jugadores con experiencia como Prandi, como Fernández, como el propio Fernando Goodman. Vino desde el banco Gonzalo Torres a dar una mano, colaboró a su manera Morales tras la lesión. Chiqui Paredes tal vez estuvo más apagado en el goleo, teniendo en cuenta algunos partidos de playoff que había jugado, pero también hizo lo suyo. Y así estuvo el pibe Calalo, estuvo el chico Capilla, que han formado parte del plantel de hispanoamericano de Río Gallegos a lo largo de toda la temporada, como también Luisito Barrios, equipo dirigido por Bernardo Murphy, equipo que sueña con quedarse en la máxima categoría del básquetbol argentino, y equipo que tiene un jugador que ha sido de los más importantes a lo largo de la temporada, y hago referencia a Pablo Fernández, a quien tenemos pocas horas después de disfrutar del ascenso y de los festejos en el aire de Uno Contra Uno Radio. Pablo, ¿cómo te va? Soy Mati Traversa en Uno Contra Uno Radio. Buen día. Buen día, Mati. ¿Qué tal? Antes que nada, déjame mandarle un fuerte abrazo a Fabián. Te estaba escuchando cuando arrancaste la transmisión, que es una persona que se la quiere mucho en el ambiente. Sí, bueno, señor. Solo eso. Sí, señor, no hay ninguna duda, y bueno, estamos todos golpeados por ello, pero bueno, también haciendo lo que nos corresponde, cada cosa en su lugar, y todo va a estar bien. Lamentablemente una situación desafortunada, dolorosa, desgarradora, pero nos comunicaremos, y él en este momento está recibiendo tu saludo, y como tantas otras personas que se han comunicado para mandarle un fuerte abrazo al gallego. Y en este clima extraño también, Pablo, tenemos que hablar, porque queríamos hablar puntualmente con vos del ascenso de Hispano. ¿Cómo podés evaluar la temporada? Yo sé que el impacto emocional es muy grande porque está muy fresco lo que pasó ayer y las tensiones de la serie, que se definió en quinto, que se ganaron en casa los dos. Pero sin hablar de la serie contra Barrio Parque, ¿cómo podrías hacer una pequeña semblanza, contarnos la historia de la temporada de Hispano en algunas palabras? Sí, la verdad que apenas llegamos a Río Gallegos sabíamos que iba a ser un torneo muy difícil, de que al haber muchos equipos, 26 equipos, el club era para uno solo, ¿no? Entonces, nuestra filosofía, la filosofía de Bernardo, era trabajar para llegar bien a los playoffs y después ser un equipo protagonista y llegar lo más alto posible. Gracias a Dios, tuvimos una localidad muy fuerte, no así de visitante, que eso era lo que hacía generar duda al equipo, al entorno, a todo lo que nos rodeaba, porque no podíamos dar en el blanco en la visita. Pero bueno, nosotros sabíamos que trabajando lo íbamos a superar, por una cuestión de distancia, los viajes son, los horarios sobre todo, porque volás a la noche, por ahí no podés hacer entrenamientos muy duros. Pero cuando entramos a playoff, que tuvimos esas dos semanitas o tres, pusimos el pie en el acelerador, corregimos los errores durante toda la temporada, y fue algo increíble porque, gracias a Dios, nos tocó ganar todos los playoffs 3-0 hasta la final, sí. Cosa que es increíble, ¿no? Bueno, ahí también hablábamos con Miñani el otro día, y para meterme un poquito en tu análisis, hablábamos con Sebastián de cómo pegó un salto de calidad importantísimo el equipo en playoff jugando fuera de casa. Sí, totalmente. Mirá, para que te des una idea, siempre entre nosotros lo contábamos y apenas llegamos, no tuvimos partidos de preparación porque al club le salía muy caro poder claro. Viajar para jugar, era entendible. Y lo único que pudimos hacer fue un 5 contra 5 contra nosotros y solamente un partido que fueron a jugar los chicos, los veteranos del club, digamos. Imagínate lo que fue ese partido. No había punto de comparación, no. Y fuimos a jugar a Viedma el primer partido, con toda la ansiedad del primer juego, y nos encontramos con un triángulo y dos del otro lado. Imagínate, no sabíamos qué hacer. Claro. Y así fue toda la temporada. No tuvimos ensayo de error, no tuvimos hasta que llegó la etapa de los playoffs. Y ahí sí tuvimos para entrenar, y el grupo se puso fuerte. y sabíamos que teníamos que ser competitivos entre nosotros mismos para dar ese saltito. Y esas 2 o 3 semanas, la verdad que fueron entrenamientos muy intensos de querer ganarnos unos a los otros, y así nos tiró para arriba. ¿Y cómo fue la decisión tuya de desembarcar en Río Gallegos? ¿Y cómo es vivir el deporte profesional en un lugar tan lejano, tan bonito, pero tan lejano también, desde los lugares en donde, a ver, nos cansamos de hablar de las distancias de la Liga Nacional, que se entienda esto, vamos a partir desde esta base, y hablo desde las lejanías, habiendo hecho referencia de lo maravilloso que es el básquetbol desde el punto de vista federal, pero desde las lejanías para la logística, desde las lejanías para los lugares en donde habitualmente se practica básquetbol profesional, porque era como que había y hubo una línea allí por Trelew, por Comodoro, y de ahí para abajo la historia no pasaba. Y hoy llega a un lugar formidable la liga. ¿Cómo es vivir y ser profesional en un lugar como Río Gallegos? La verdad que fue una decisión difícil, ¿no? Porque apenas terminé la temporada el año pasado con Monte, gracias a Dios tuve un mensaje, bueno, de Bernardo, yo ya lo había tenido en Trelew, que quería que me suma al equipo, y del otro lado tenía a Echagüe, que tengo un gran sentimiento, a Villa Ángela, que paso, sé que lo escuchan mucho allá, y tenía varias ofertas de Montehermoso, y me decidí acá porque todo el mundo me decía que este club era un club ejemplar, de que vos lo único que tenías que hacer era venir y pensar solamente en jugar al básquet, que era como un club de A en TNA. Y yo al principio dije, ¿será así? Y cuando llegué, la verdad que los dirigentes, es increíble porque es realmente esto, vos llegás y te dedicás a jugar al básquet, ¿no? Lo que es viaje excelente, las casas son excelentes, lo que son el compromiso de los pagos son totalmente puntual. La verdad que me sorprendió muy gratamente, ¿no? ¿Tenés ganas de jugar la liga, Pablo? Sí, pero bueno, eso ya uno no... Como sabe que no depende de uno, sabe que depende de los clubes, uno... ¿Pero te sentís preparado? Por aquella discusión y charla enérgica de café que habitualmente tenemos y que además la planteamos, la hicimos acá muchísimas veces, tanto con José Montesano en su momento, como con el gallego, con algún invitado, hasta con algún entrevistado, de entender las diferencias que hay entre las categorías, pero saber si hay recurso humano en el TNA para jugar la Liga Nacional. Creemos que sí, por eso también. Mirá, te lo pregunto. Más allá de mi caso, creo que hay muchísimos jugadores que pueden dar ese salto, muchísimos jugadores que por ahí, por no estar en equipos candidatos en el TNA, se pierden un poco y ya podrían dar el salto porque tienen muchas condiciones físicas, juegan muy bien al básquet. Y por ahí, qué sé yo, acá en el TNA tenemos que jugar 37, 38, 39 minutos, que no sería lo mismo que la liga, ¿no? Sí. Y más allá de eso, yo, sea liga, sea TNA, sé que esto es un trabajo, más allá que sea mi pasión, y voy donde sea y voy a trabajar, ¿no es cierto? Y ojalá se dé lo de la liga, si no sea lo de la liga es el TNA, pero es dejar todo, lo fui haciendo durante todos estos años, ¿no es cierto? No es que digo, si no juego la liga, no. La verdad que estoy muy contento con lo que me toca vivir. Y armaron un equipo compacto, hablaba de hombres con experiencia, algunos en liga, otros como juveniles, con un extranjero sumamente rendidor. Recuerdo que hablamos con Bernardo Murphy acá, y habiéndolo visto jugar, no recuerdo si vos lo llegaste a enfrentar en algún partido a Terry Martin la temporada pasada, o la anterior, no, la anterior, cuando fue recambio en Sport Club de Cañada de Gómez, y nada, había muchas expectativas puestas en ustedes, y cuando empezaron a mejorar en el cierre de la fase regular, y se empezaron a hacer fuerte en casa, y empezaron a barrer playoff, claro, se empieza a mirar, claro, también te encontramos a vos, a Oprandi, a Miñani, a Gunman, y el acierto de Terry Martin Jr., y a partir de allí una estructura que fue bien complementada por los pibes que vinieron desde el banco, pero con un quinteto que además se mantuvo, por suerte para ustedes también, con buena salud, Pablo. Sí, la verdad que en eso tiene mucho que ver Bernardo a la hora de elección de las fichas. Creo que al hacer 6 fichas, él buscó jugadores que puedan cumplir varias posiciones, y creo que en el equipo Bruno puede jugar de 1 hasta de 4, yo terminé jugando, es más, a veces terminamos jugando de 4 y de 5 Bruno y yo, compartíamos muchas posiciones, todos los jugadores, y lo de Terry es tremendo porque es un nacional más prácticamente, es una persona buenísima. Y lo más importante de esto es que más allá de los jugadores, todo se armó un grupo bárbaro, un grupo muy sano, y eso tiene que ver Bernardo porque los conocía muy bien a todos, ¿no? La serie contra Barrio Parque, ¿cómo la podrías contar? Lo de ayer estuvo buenísimo, porque por momentos parecía que se acercaba, por momentos parecía que ustedes se asentaban con la diferencia y manejaban los tiempos del partido, hasta un par de segundos antes del final del juego tuvo ahí un par de disparos emotivos, para un lado y para el otro, que generaron mucha ilusión en Córdoba y que paralizaron a un pedacito de la Patagonia. ¿Cómo nos la podrías contar vos? Ah, lo de Barrio Parque nos encontramos con un equipo durísimo, que muy bien trabajado se notaba, con Nico Lauría, que la rompió toda la serie. Ayer justo, bueno, hablaba con Nico y me dice, me están puteando todo a mí. Le digo, ¿y qué querés, Nico? Si la rompiste toda la serie, ¿qué querés? Claro. No te putees. Y bueno, pero sabíamos que el primer juego nos pesó mucho la ansiedad, el querer ganar antes de jugarlo, y ellos aprovecharon de eso como nosotros aprovechamos el tercero. Una serie muy pareja, que los dos equipos nos sentíamos cómodos corriendo, pero ninguno nos dejábamos correr. Entonces se trabó mucho el juego, tratábamos de cortar las rotaciones, ellos trataban de cortar las rotaciones nuestras. Digamos, fue muy similar en la defensa, por eso se notó muy trabado. Pero bueno, sabíamos que en algún momento se nos iba a abrir para correr la cancha y pudimos aprovechar eso. Y qué digno lo de Barrio Parque, porque tal vez a partir de la salida de su extranjero allí por la mitad del primer playoff o cuando arrancó a jugar playoff, que el extranjero se fue a Uruguay y sin avisar decidió no volver. Qué digno, digo, porque hablábamos de la importancia de Terry Martin Jr. para ustedes y Barrio Parque pasó prueba tras otra y estuvo cerca del ascenso jugando con una ficha menos también, Pablo. Sí, no solo eso, sino si te remontás un poquito antes, cuando se lesiona a Nico Lauría, también el equipo siguió y sí. Siguió. La verdad que fue aparte, lo que más valoro de esto, que fue una serie a 5 juegos que se jugó durísimo, pero sin jugando al básquet, nada más. No es que se buscó otro medio, se jugó al básquet. La verdad que fue una gran final, fue muy duro los 5 partidos, con muchos minutos la mayoría de los jugadores, y bueno, por suerte podemos festejar, pero fue el rival más duro de la temporada, lejos. ¿Se festejó mucho, Pablo, o todavía no arrancaron los festejos? La verdad que se festejó bastante. Ayer cerraron un bar acá y estaba toda la gente hispana acá, la gente muy pasional por su club. Y se festejó, pero ya te digo, es un grupo muy sano, nos reímos mucho. Fue karaoke, yo por ejemplo tengo mi hijo de 2 años y imagínate, la primera vez que fuimos a comer a un bar, que cerraron el bar, todo. Me quedé un poco preocupado porque dijo, papá, me gusta esto. Y eran las 5 de la mañana, ¿no es cierto? Sí, yo tengo 2 nenas, me hubiese quedado más preocupado. Claro. Ahora está durmiendo mi hijo. No, claro, se puede levantar. Pero no, ya te digo, muy sano, comimos, toda la gente del club. La pasamos lindo y ahora seguramente van a venir otros festejos. ¿Hay algún material para redes sociales a partir de las distintas producciones que hace Miñani, pero con un poquito de cámara más detenida, que tenga mejor pulso el camarógrafo? El otro día fue crítico con el camarógrafo acá, con el video de la pasarela por el colectivo, tipo azafata entregando la comida y demás. La verdad que Seba, hicimos muy buena relación con Seba, nos queremos mucho ambos. Mirá, te voy a contar algo. Antes del partido de ayer, me llamó por esto, viste, que el teléfono que tiene la camarita que te ves, sí. Y eran las 5:30 de la tarde, y me dice, no veo la hora de jugar, y se puso a llorar, y nos pusimos a llorar, y ahí me di cuenta, dije, ahí somos campeones. Porque cuando vos tenés esa confianza entre compañeros y quebrás ese, dije, no podemos perder hoy, porque sabíamos que estábamos uno al otro, y Seba es un crack, pero crack. Sí. La verdad que ojalá se merezca dar ese saltito, que bien merecido lo tendría en la liga, porque no solo como persona, es súper divertido, un fenómeno, sino como jugador la rompe toda. Sí, nos tocó hacer varios sport en algún momento. Estuvimos cerca de él y sabemos que es un gran jugador. Ayer lo leía Marcelo de la Fuente. Marcelo decía, hacía una reflexión similar a la que haces vos con respecto a Sebastián. Y realmente, ¿vos olfateabas que había olor a ascenso teniendo en cuenta tu experiencia y bueno, estando en el vestuario, estando con los más pibes, viendo la seriedad, porque además conocemos también a Oprandi y a Goodman y sabemos cómo son en el día a día y en el trabajo? ¿Vos olfateabas que podrían conseguir la hazaña? Si es que considerás que fue una hazaña. Yo lo digo porque por ahí yo lo pienso y la verdad que... A ver, perdóname que te interrumpa. No me parece que esté mal que vos nos cuentes que hablaste con Sebastián en la tarde y sentiste que iban a ascender. Porque si los chicos de Barrio Parque también deben haber sentido lo mismo. No, por supuesto. Es algo lógico. Si no, ¿para qué la jugás? No, por supuesto. Pero ya te digo, sentí que... Porque muy pocas veces pasa que vos sentís que tenés vos tu compañero, que sabes que si te equivocás va a saltar él y va a saltar el otro y va a saltar el otro, y eso fue un reflejo de la charla. Y cuando perdíamos de visitante, que nos unimos y que fue el peor momento de la temporada para nosotros porque no podíamos ganar y sabíamos que teníamos que definir afuera los playoffs, y nos juntamos y dijimos vamos a entrenar, vamos a ponernos más fuerte entre nosotros, y esas cosas pasan en los grandes grupos, muy bien liderado por Bernardo. Y cuando empezamos a jugar los playoffs dije, wow, este equipo vamos por todo, ¿no? Seguro. Y allí están, con la posibilidad de seguir festejando y con los sueños de liga, que no es poco, y más en un torneo tan duro, con tan poco premio, porque consideramos que un solo ascenso es poco, pero que bueno, se jugó de esta manera, se arrancó de esta manera, se planificó de esta manera, y ustedes son los campeones, y para nosotros es realmente una profunda alegría, porque además conocemos a Luis Mendoza y a toda la gente que trabaja en Hispanoamericano de Río Gallegos, y sabemos que lo han hecho incesantemente, deportivamente, todas las escalas que han transitado, todos los escalones que han subido, y que su deseo es jugar la liga. Y realmente sería una alegría que esto ocurra, y sabemos que están trabajando para armar un plantel, para confeccionar un presupuesto, entendiendo la situación complicada de la provincia, pero que están haciendo todo lo posible para poder jugar. Y también es un placer poder charlar contigo, Pablo. La verdad, creemos que sos uno de los grandes responsables del equilibrio de este equipo, para la experiencia, para manejar situaciones, y queríamos charlar contigo y te agradecemos que hayas, bueno, en medio de los festejos, haber parado un ratito para conversar en Uno Contra Uno Radio. Bueno, muchas gracias, Mati. Sí, en medio de los festejos, todo sigue, ¿no es cierto? Ahora en un ratito despertar a mi hijo para llevar al jardín y bueno, no, el día a día no se modifica, sí se modifica el ánimo y lo que haremos de acá en adelante, pero bueno, en la vida, para lo que es papá, continúa de igual manera, ¿no es cierto? Así que muy contento por el equipo, muy contento por todos los que dieron la cara en los momentos difíciles. Como hablaste hoy, nombraste uno por uno a los compañeros, no quiero nombrar a todos, pero bueno, cada uno, desde Bruno, el base, hasta Fernando, el pivot, en todos los puestos, todos dieron la cara en distintos partidos, porque eso es lo que teníamos, que no era que decíamos tal va a cerrar el juego, tal, no, siempre jugábamos para el que mejor estaba y le tocó poner la cara, y tocó poner la cara a distintos, a cada uno de los partidos en el cierre, y eso es muy valorable. En un rato vamos a hablar con David Ferrara, del proyecto de Rosario Basket, le vamos a mandar tus saludos, él también debe estar en algún, desde algún lugar él debe estar contento con lo de Hispano. Yo creo que sí, yo creo que sí. Seguro. Tanto David como Carlos, somos remadores de esto, somos luchadores de esto, y por ahí siendo de Rosario sabemos por las cosas que tuvimos que pasar y cada uno su profesión, ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante, bueno, mandarle un fuerte abrazo a David, es una gran persona, todos lo conocen ustedes, sí. No hace falta agregar comentarios. Pablito, te mando un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mati, saludos y éxitos. Pablo Fernández, jugador de Hispanoamericano de Río Gallegos, el día de los festejos, el día posterior al ascenso de Hispanoamericano de Río Gallegos a la Liga Nacional de Básquetbol. No me quiero ir del TNA ni de esta final, hablando de el retiro del Checho Titarelli, un enorme jugador que ayer estuvo 40 minutos en cancha, 16 puntos para él, esto excede las estadísticas, excede que el negro Nicolás Lauría sea uno de los mejores jugadores que tuvo la temporada del torneo nacional de ascenso y que ayer también jugó 40 minutos, excede la enorme, enorme temporada de Andrés Mariani y del Pibe Osela y de Rivata y de Simondi y del Pibe Ludueña y de Julián Chiera, que hizo también un campeonato muy bueno. Lo de Tomás Ligorria también fue algo extraordinario en el equipo que dirige técnicamente Alejandro Loterio. Y cuando pocos esperaban, y pocos esperábamos tener a estos dos equipos en una final del TNA, realmente nos regalaron una final auténticamente sensacional para un cierre de temporada del Torneo Nacional de Ascenso que deposita a Hispanoamericano de Río Gallegos en la próxima edición de la Liga Nacional de Básquetbol. Hispanoamericano de Río Gallegos que ya empieza a trabajar pensando en la temporada que viene. La dirigencia hará todos los esfuerzos posibles. En su cancha no puede jugar, lo tendrá que hacer en el Boxing Club, y esto también lo saben. Y a partir de allí, armar un presupuesto y empezar a construir una historia. La historia del equipo más austral de la Liga Nacional de Básquetbol en sus ya más de 30 años de existencia. Por el Torneo Nacional de Ascenso también hablamos de uno que tiene que ver con el sur, porque se suma Gustavo Marangüello, en realidad continúa.